Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Un sentimiento de indignación, de dolor, de repulsa, de repugnancia, de ira, acompaña el corazón de todos los ecuatorianos. Hemos sido siempre un país de paz, de tolerancia, de respeto. No podemos permitir que se juegue con ese que ha sido nuestro bien más preciado. En virtud de la vida, de la respetable vida, de la querida vida de nuestros compatriotas periodistas, hemos sido tolerantes en el extremo y hemos permitido inclusive de que se detengan operaciones que anteriormente se habían ordenado, y hemos estado esperando y haciendo todos los procesos, y como yo le dije en algún momento, estaba dispuesto a todos los sacrificios para que nuestros ciudadanos queridos regresen con vida. Pero no va más, no va más, queridos compatriotas. Doy un plazo de 12 horas a estos narcos para que nos entreguen la prueba de la existencia de nuestros compatriotas. Caso contrario, iremos con toda la contundencia, sin contemplaciones, a partir de mañana, para sancionar a estos violadores de todos los derechos humanos y de todos los principios del humanismo y de la solidaridad. Yo acompaño en el pesar, he venido con los queridos familiares de los señores periodistas en el avión, y he sentido como propio, así como lo sienten todos los ecuatorianos, el pesar inmenso que nos acompaña. Cuando me llamó el presidente Santos hoy por la tarde, yo le dije que pedíamos, solicitábamos que haya acciones contundentes por parte de ellos. Ya basta de contemplaciones, le dije, señor presidente. Acciones contundentes. No podemos dejar que ellos nos impongan sus reglas. Vamos a darles la lucha. Y en el escenario que ellos han escogido, en el campo que ellos lo han escogido, y los vamos a derrotar. Y los vamos a derrotar. Con este mensaje del presidente de los ecuatorianos, Lenín Moreno, hemos querido nosotros iniciar este noticiario de Zona Cultura, porque queremos unirnos a esa esperanza que debemos tener en este caso todos y cada uno de los ecuatorianos. Como decíamos en algún momento, queremos tener esa fe y esa confianza de que los tres que nos hacen falta aquí en nuestro país van a regresar con vida. Ustedes han escuchado que hoy hasta las 10 horas con 50 minutos pues tienen el plazo para que, en este caso, las personas que tienen a los ecuatorianos puedan dar señales de vida de los compatriotas. Así que hacemos fuerza para que realmente todos los tres ecuatorianos pues estén sanos y salvos, que puedan regresar acá para estar junto a su familia. Esta mañana creo que todos tenemos sentimientos encontrados, un poco de ira, un poco de coraje, a veces por esa impotencia que tenemos de no poder hacer absolutamente nada. Pero sabemos que tanto el gobierno de Colombia como el gobierno de Ecuador pues están haciendo lo propio, lo suyo, para que nuestros tres ecuatorianos puedan regresar acá a nuestro país con vida. Muy buenos días. Debemos un poco contextualizar este hecho. Bueno, todo esto, este audio ha sido realizado ayer a las 10 de la noche con 50 minutos, a partir del cual se desplazaron ya las 12 horas de plazo. Hoy a las 10 y 50 se cerrarían estas 12 horas de plazo y como ecuatorianos todos esperamos poder contar con esas pruebas de vida de nuestros tres compañeros periodistas. Frente a este tipo de hecho, surgió a través una vez que se viralizaron ciertas imágenes en las cuales se da por entendido que están ya muertos los tres periodistas ecuatorianos. Sin embargo, autoridades ecuatorianas y colombianas han señalado que ya han hecho las investigaciones y las pericias necesarias, pero sus resultados no son concluyentes. No pueden decir a ciencia cierta de que esas imágenes corresponderían a los compañeros periodistas. Frente a esto, las imágenes, tenemos entendido que aún siguen en algunos sectores rodando en las redes sociales. Nosotros nos sumamos al respeto. Es por eso que pedimos no compartir este tipo de imágenes por respeto a la sensibilidad de nuestros colegas periodistas, a los familiares de ellos, no compartirlos y esperar siempre informarnos desde las fuentes oficiales. Así que si usted llega a tener ese tipo de imágenes, no las comparta, por favor, por respeto a la familia de cada uno de los afectados. También hoy a partir de las 10 de la mañana se tiene previsto para las personas que quieran acercarse a los familiares de los periodistas secuestrados, con un aliento, con un abrazo de esperanza, se ha realizado una autoconvocación a las 10 de la mañana en la Plaza Grande para esperar las respuestas de parte de las autoridades. Y bueno, y también queremos invitarles a ustedes, amigos, que si quieren dejar algún mensaje de aliento, que sea positivo, por favor, pueden llamar al 2220-966, 2220-966. Esa invitación va para los artistas, para los gestores culturales. Siempre seamos y pongamos esa mente como debe de ser, siempre hacia el positivismo y que haya realmente esa esperanza para que así hagamos fuerza. Eso les proponemos para el día de hoy y mientras tanto, pues, cambiamos de tema en este instante. Bueno, y recordamos a ustedes que hoy vamos a ofrecerles el noticiario de Zona Cultura que va en la emisión número 71. Hoy es viernes 13 de abril de 2018. Hoy también se conmemora, se celebra el Día del Maestro, así que queremos enviarles también un abrazo gigante a todas los maestros y maestras que comparten todo su conocimiento, su sabiduría, a las personas que asisten día a día, a los niños, a los jóvenes, también a los adultos que van día a día a las aulas con esa sed de tener un conocimiento que ayude al desarrollo social de este país y también a ese desarrollo social de cada una de las familias. Hoy Quito amanece con una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 17 y una mínima de 9. Ahí está nublado algunos sectores de la ciudad y hay probabilidades de lluvia de un 20%. Inmediato les recordamos pico y placa, ¿para qué dígitos corresponde el día de hoy, Darío? Bueno, por supuesto, el pico y placa ya está vigente en este momento en la ciudad de Quito. Hoy no pueden circular los automotores cuyo último número en su placa sea el 0 y el 9, desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. En la tarde se repite la medida, desde las 4 de la tarde hasta las 7 y 30 de la noche. Así que tenga muy en cuenta esta medida. De manera especial se aplica en la parte más urbana de nuestra ciudad, limitada por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y al norte, al interior de la avenida Diego de Vázquez. Bueno, y vamos a conocer ahora qué trae ECU911 en su página de Twitter respecto de las vías de Napo, Pichincha y Orellana. Estas se encuentran totalmente habilitadas. La recordatoria siempre, respetar los límites de velocidad, no utilizar el teléfono celular y, por favor, póngase el cinturón de seguridad al momento de salir hacia el norte o hacia el sur del país o a cualquier destino que usted haya elegido el día de hoy. Y nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. Tenemos datos en su página del Twitter que la visibilidad y el clima son aptos para volar. Así que, mis estimados amigos, con estas novedades, les invitamos a que no se desconecte de los 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque ya les contamos enseguida lo que tendremos durante los siguientes minutos hasta las 9 de la mañana. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 10 minutos, 7:10, Ecuador cuenta con manual para proteger archivos frente a desastres naturales. Se inició con éxito el Acuerdo Nacional por la Educación. En Quito, este 12 y 13 de abril, se desarrolla el 18º Encuentro del Consejo Intergubernamental de Iberorquestas Juveniles. En Pito Collage, 182 cuadros del maestro Ernesto Gómez se exponen en la Casa de la Cultura. El grupo Canto Pasto desarrolló en la Casa de la Cultura Núcleo de Carchi a través de un concierto, Tradiciones y Melodías. El Club de Poesía La Delicia presentó un homenaje por el Día del Maestro Ecuatoriano. Y también les contaremos las distintas actividades que desarrolla la Casa de la Cultura Núcleo de los Ríos. Varias actividades por el Día Nacional del Patrimonio Cultural se realizan en la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana. El Fondo de Protección del Agua, junto al Instituto Nacional de Biodiversidad, realizará la conferencia La Ciencia Aplicada para la Restauración Ecológica de Páramos. El Museo Interactivo de Ciencias cuenta con un museo de sitio renovado. Y también les contamos sobre fusionar la música andina con nuevos ritmos, es la propuesta del artista King Willy. En nuestro espacio de opinión y entrevista, desde las 8 de la mañana, le invitamos a que se prenda con nosotros a través de los 100.9 FM 940 AM, que esté pendiente de la señal y también en la página web www.casadelacultura.gov.es. Nuestra primera invitada será Yasmín Vallejo, Lisbeth Morales, directora y actriz de la agrupación teatral Acto Único, respectivamente. Con ellas hablaremos sobre la obra denominada El Viaje. También contaremos con la presencia de Diego Morán, del grupo de danza teatro Átomo. Con él hablaremos sobre la obra La Emancipada, adaptación de la novela de José Riofrío. Al cierre estaremos junto a Luis Franco González, ganador del premio de poesía Martín García Ramos. Nos dará a conocer sus impresiones al ganar ese reconocimiento en España. Tenemos ya las 7 de la mañana con 13 minutos, 7:13, tiempo de irnos ya con el desarrollo de la información acá en el noticiario de Zona Cultura, pero antes les recordamos que usted también nos puede mirar y escuchar en la www.casadelacultura.gov.es y también puede descargar nuestra aplicación ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y puede ya usted llevar a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en su teléfono smartphone. Gracias a ustedes por compartir con nosotros. Les recordamos que estamos ya en el noticiario de Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el país. En los últimos años, las campañas de prevención para precautelar la vida humana frente a desastres naturales ha ido tomando su importancia en la sociedad. Sin embargo, ¿qué pasa con los archivos, fuente de toda información? Este vacío ahora se llena con el manual de procedimientos de contingencia en archivos históricos por desastres naturales. Darío Males nos cuenta más detalles. Thank you. El próximo 16 de abril, Ecuador recordará 2 años del sismo de magnitud 7,8 grados en la escala de Richter que sacudió la costa ecuatoriana. Si bien es cierto el alto costo humano y económico que significó este desastre, poco se ha dicho sobre las afectaciones de archivos históricos por el terremoto. En este escenario es que el Ministerio de Cultura y Patrimonio, la UNESCO y la Universidad Central del Ecuador desarrollaron el Manual de Procedimientos de Contingencias en Archivos Históricos por Desastres Naturales, documento que presenta una serie de recomendaciones preventivas para institutos y organismos que manejen archivos. Andrea Nina, ministra encargada de Cultura y Patrimonio, señaló la importancia de este manual, pues en los archivos recae la memoria del país. Los archivos constituyen parte de lo que somos como personas, como individuos, como identidad, pero también como patria, como región latinoamericana y como región mundial. El trabajo de la UNESCO fue fundamental en la elaboración del manual. Su proceso es contado a continuación por Sadia Sánchez, directora de la UNESCO en Quito. Que nosotros nos movilizamos con todas las agencias de las Naciones Unidas para la zona de afectación inmediatamente una vez que ocurrió el terremoto para evaluar 2 áreas distintas. Por una parte, la afectación de las unidades educativas y por otra parte la afectación de las unidades archivísticas y también museísticas. Entonces realmente parte desde nuestra oficina, pero a partir de nuestra gestión ante nuestra sede en París, obtuvimos recursos del Fondo Financiero para la Atención a Emergencia por Desastres Naturales. Y a partir de ese momento, junto con el Ministerio, ya continuó el trabajo de preparación de este proyecto. El manual está dirigido para todas las instituciones que manejan archivos históricos. Su contenido está dividido en capítulos. En los primeros se presenta un diagnóstico sobre el manejo de archivos en la provincia de Manabí, evidenciando las falencias que se encontraron luego del terremoto del 16 de abril. También se hacen recomendaciones frente a desastres antrópicos y naturales como incendios, terremotos, erupciones volcánicas e inundaciones. En la página web del Ministerio de Cultura y Patrimonio se puede descargar de forma libre este manual. Continuamos con la información cuando ya tenemos la hora exacta, 7:17 a.m. La educación tiene que enseñarnos a ser felices, manifestó Van der Falconi, ministro de Educación, en el evento inaugural del Acuerdo Nacional por la Calidad e Inclusión Educativa, que se dio inicio el pasado 11 de abril. Representantes de la comunidad educativa, el Estado y sectores sociales participantes en el diálogo buscan construir un acuerdo que concluya en una agenda educativa nacional proyectada al 2030. En representación de los docentes, Wilmer Santa Cruz, coordinador nacional de la Red de Maestros, aseguró que el acuerdo permite democratizar una política clara de mejoramiento de la educación y que están presentes para ratificar la vocación de maestros. Nuestra convicción de transformar la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes, porque la historia deja en nuestras manos la posibilidad cierta de cambiar el destino del pueblo ecuatoriano. Las maestras y maestros somos profesionales comprometidos por contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación. El representante del Gobierno Nacional y coordinador del Consejo Sectorial de lo Social, Augusto Barrera, destacó que de este gobierno progresista se mantiene la calidad y calidez en una política intersectorial y manifestó que el diálogo consolida y fortalece la sociedad. Y este es el camino que nosotros estamos transitando. Nosotros creemos en el diálogo. Pensamos además que el diálogo es un instrumento de una política progresista. Porque el diálogo permite precisamente equiparar en la esfera pública las distintas relaciones de poder de sociedades como las nuestras que han sido desiguales. El ministro Van der Falconi expresó que hay que reconstruir a lo social y hay que pensar en la educación como un elemento cohesionador. Si uno mira, digamos, por qué hay el éxito o el fracaso de determinadas sociedades, uno se encuentra con un denominador común, que es la inversión sostenida en los procesos de educación y la calidad de la misma. Es decir, habría varias formas de entender lo que es progreso o de desarrollo, pero uno llegaría a una conclusión inequívoca de que es la inversión sostenida en la educación y en su calidad lo que le permite a las sociedades generar mayores niveles de cohesión, mayores posibilidades de habilidades en las personas y, por último, un desarrollo de las mismas. El otro elemento importantísimo, y esto lo reflejamos sumamente bien en una investigación que hicimos aquí en la Flaxo hace un par de años, es lo que se llaman las brechas del conocimiento. Las brechas del conocimiento en las sociedades actuales no tienden a converger. Es decir, la teoría del desarrollo, toda la teoría del desarrollo se basa fundamentalmente en lo que se llama teoría del desarrollo convencional, de que uno converge alrededor de los procesos de desarrollo. Es decir, que los países que están a la cola, o los países dependientes o países del sur, van generando posibilidades de articulación hacia esas cadenas industriales de los países ricos, industrializados del norte. Y lo que ocurre es todo lo contrario. Lo que ocurre es que las brechas tienden a ampliarse. Y esto tiene una aceleración profunda por lo que se llama la cuarta revolución industrial, fundamentalmente por la aceleración del conocimiento y la tecnología. Los estudiantes tienen un rol protagónico en este proceso de acuerdo, porque en nombre de sus derechos se busca la calidad educativa. Evelyn Masache, representante de los consejos estudiantiles, destacó los avances en materia educativa y resaltó la importancia de la cita en procura de consolidar una educación de calidad que permita a los jóvenes alcanzar la excelencia. Un desarrollo en peligro continuo por el exceso de conocimientos que fue desplazado a la superficialidad y a la falta de cultura verdaderamente humana, que se vio limitada por las decisiones de personas no enfocadas en el deslumbramiento de la educación. Ahora, los estudiantes tenemos más derechos que obligaciones, pero estamos a tiempo de cambiar nuestro destino. Aún podemos buscar la excelencia. Es hora de actuar y buscar mecanismos viables de la mano de los jóvenes, quienes somos los que afrontamos los resultados de las decisiones tomadas. El proceso de acuerdo con la educación analizó también los temas como la calidad de la educación, la nueva escuela en la educación, educación inicial y desarrollo infantil, importancia para el ciclo de vida, educación intercultural, educación para personas con necesidades educativas especiales, articulación entre bachillerato, trabajo y educación superior, educación con escolaridad inconclusa, además de un enfoque de derechos en la educación. Siete de la mañana con 23 minutos, 7:23 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Recuerden que les habíamos invitado a ustedes para que nos hagan llegar esos mensajes positivos de solidaridad. Está disponible en nuestra línea telefónica al 2220-966. 2220-966, continuamos con la información. Por supuesto, también quiero señalar que también contamos con la línea del WhatsApp 0961, anótelo, le repito, 0961-000-210. Esa es la línea de teléfono de nuestro celular. Y ahí tenemos también la cuenta en WhatsApp, así que nos puede hacer llegar esos mensajes de solidaridad para los familiares de nuestros tres compañeros periodistas. Vamos a continuar con la información. El tiempo marca ya las 7 de la mañana y 24 minutos. La ministra subrogante de Cultura y Patrimonio, Andrea Nina, inauguró la 18ª reunión del Consejo Intergubernamental del Programa Iberoorquestas Juveniles, que se realiza este 12 y 13 de abril en Quito con la participación de los representantes de los países adscritos. Thank you. Estos espacios culturales que compartimos con los diferentes programas IBER a los que pertenecemos nos permite un desarrollo social, destacó Andrea Nina, quien también resaltó que el Ministerio de Cultura y Patrimonio tiene como uno de sus lineamientos el fortalecimiento de la integración iberoamericana en los espacios culturales. Carol Crespo, directora del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades, IFAIS, señaló que este encuentro se desarrolla en un momento clave, pues de la institución que preside se está impulsando el nacimiento de la red de orquestas, coros y bandas infanto-juveniles comunitarias del Ecuador, una iniciativa nutrida de las experiencias aprendidas en cada uno de los países que conforman el programa Iberorquestas Juveniles. Sobre este tema, preguntamos al director del ensamble Quichua, Leonardo Cárdenas, quien manifestó que el realizar esta red tendrá la finalidad de contar con un sistema de orquestas juveniles e infanto-juveniles de coros, agrupaciones tradicionales y bandas sinfónicas. Para que el país también esté dentro del contexto internacional, como sucede en otros países, como el caso de Venezuela, como México, como Colombia, como la misma, como el mismo Costa Rica o España. Ariel Brito, presidente del programa Iberorquestas Juveniles, señaló que este trabajo conjunto, que nació con la iniciativa del maestro venezolano José Antonio Abreu, ha demostrado sus frutos en toda la región. Ejemplo de esto fue la intervención musical del ensamble de cuerdas Quichuar, dirigida por el maestro Leonardo Cárdenas. Cárdenas, director del ensamble Quichuar, por su parte mencionó a Zona Cultura que es un acierto ser parte de Iberorquestas porque permite consolidar algunas ideas propias del país para generar intercambio. Y creo que es muy importante pertenecer a Iberorquestas porque se pueden desarrollar proyectos conjuntos, proyectos educativos, formativos, y de hecho ya se han realizado dos encuentros llamados Orquesta Mitad del Mundo, donde han participado. En el primer encuentro, de lo que recuerdo, se armó una orquesta con una selección de músicos jóvenes ecuatorianos, en la cual se pudo constatar también la presencia de creaciones nuevas de música de compositores ecuatorianos. Por suerte y con mucha humildad acepté la posibilidad de participar creando una música para este encuentro, que tuvo el primer encuentro de Jóvenes Mitad del Mundo, y en el que también participó el compositor quiteño Giovanni Mera, en donde se pudo presentar a través de estos convenios que hay con Iberorquestas la posibilidad de la creación de nueva música. Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela forman parte del programa Iberorquestas Juveniles, que tiene como uno de sus principales objetivos la difusión de la educación musical y práctica orquestal entre niños y jóvenes como una valiosa herramienta para el desarrollo artístico humano y la integración social. Tenemos ya la hora exacta, 7 de la mañana y 28 minutos. Queremos compartir con ustedes información, contenidos, que aportaciones que nos hacen llegar a través de WhatsApp, nuestras personas que nos están siguiendo nuestra señal. Por ejemplo, Giovanna Valdivieso nos invita a compartir el mensaje de hashtag respeto, no compartamos imágenes, pidamos a quien nos envíe que las borre y no difundamos sensibilidad con los colegas periodistas, sus familias y el país. Esto en torno a las imágenes que se encuentran circulando en redes sociales sobre nuestros tres compañeros periodistas. Por su parte, también tenemos aquí a Yuma Ortiz, quien nos señala, por respeto a los colegas periodistas y sus familias, nos faltan tres. Ese es el mensaje que podemos encontrar. Jonathan Minota desde Esmeraldas nos dice, la prensa del Ecuador y el mundo están de luto, nos faltan tres. Es así como podemos encontrar los mensajes de solidaridad y también de consternación en las redes sociales. Gracias también a todos aquellos que escriben a través de los grupos que tenemos en este momento para compartir todo lo que tiene que ver con la información cultural. Guillermo Celi nos dice, patriotas amantes de la libertad, héroes del periodismo, las voces de Efraín, Paul y Javier están presentes en la conciencia de los ecuatorianos. Ahí tenemos el hashtag, nos faltan tres. Y vamos en este instante a escuchar una melodía en este espacio informativo. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Salí desde mi casa a trabajar, como siempre por mi patria y por mi hogar. Les prometo que yo nunca imaginé que esta vez ya no podría regresar. Son hermanos en busca de la verdad, redactando mil historias por la paz. Somos cientos, somos miles, somos más. Prometemos no, no los vamos a olvidar. Nos faltan tres. No los protegerá. Unidos vamos a lograr. Su libertad para volar. Está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y ya nos conectamos con la línea 2220-966, 2220-966. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, hablas con Martín Villasís, del Conservatorio. Martín, usted tenía información que compartir con nuestra audiencia. Sí, quisiera invitar a todos al concierto de ensambles de guitarra, que es organizado justamente por el Consejo Estudiantil del Conservatorio Superior Nacional de Música. Será hoy, viernes 13 de abril, en el Centro Cultural Metropolitano, en el Auditorio Hugo Alemán, a las 6 de la tarde. Coméntanos, este ensamble, ¿por cuántos alumnos del conservatorio está conformado? Bueno, este ensamble realmente está conformado por todos los alumnos del conservatorio, pero como estos eventos se van a realizar en diferentes partes, solo 8 estudiantes se van a participar en este ensamble, y se interpretarán obras como obras nacionales y latinoamericanas, como Julio Mosquera, de compositores, ¿no? Piazzolla y de Leo Brauer. De hecho, justamente por eso estamos realizando estos conciertos, para promocionar el o auspiciar el viaje de los estudiantes a un festival de guitarras internacional que se va a hacer en Cuenca, en mayo. En el mes de mayo se realiza este festival y ahí van a participar todos los del conservatorio o solamente los 8 que van a presentarse el día de hoy. Sí, solamente los 8, por lo que es muy difícil para los estudiantes auspiciarse ellos mismos del viaje. Entonces, estamos realizando justamente estos eventos, pero como son, digamos, organizaciones públicas, estamos dejando la entrada libre, pero con donaciones voluntarias. ¿El evento será qué hora el día de hoy? a las 6 de la tarde, y bueno, les puedo decir las calles que son García Moreno y Pasaje Espejo, justo al frente de la Plaza Grande y cerca de la Compañía de Jesús. ¿El costo de la entrada? No, no, es con entrada libre. Ajá. Pero como estamos solicitando ingresos, estamos pidiendo donaciones voluntarias por parte del público. Ya, o sea, es decir, pondrán alguna ánfora para que voluntariamente la gente pueda dejarles lo que considera pertinente. Sí, sí, justamente eso. Bueno, Martín, queremos agradecer tu participación y les recordamos a nuestros amigos que hoy, 13, hay un evento de los jóvenes estudiantes del conservatorio quienes van a realizar un concierto. Si me repites, por favor, el lugar y la calle. Sí, es en el Centro Cultural Metropolitano, en el Auditorio Hugo Alemán. Las calles son García Moreno y Pasaje Espejo. Ahí tenemos la oportunidad de asistir y apoyar a los talentos. Ellos quieren sacar recursos económicos para trasladarse a un festival internacional que se va a desarrollar en el mes de mayo en Cuenca. Muchísimas gracias a usted, Martín. Muchas gracias por el espacio. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. En la casa. Siete de la mañana y 35 minutos, nos vamos ya con nuestro segmento En la Casa. Le contamos lo que esta institución tiene para ofrecerle. El maestro Ernesto Gómez expone desde esta semana aquí en esta institución la muestra Fotocollage 2018, 182 cuadros con variedad en colores, textura y estructura al ser aplicados en superficies, paisajes, animales, escenas, mujeres desnudas y hasta escudos de los equipos de fútbol. Usted podrá admirarlos en esta exposición. La obra del artista Ernesto Gómez tiene como particulares principales mostrar una cosmovisión de las realidades de diferentes temas y por facetas. Se plantea la revalorización de las dinámicas y actores de la cotidianidad que conforman su imaginario. Esta exposición muestra cómo los vegetales son capaces de transmitir mensajes al espíritu humano. El público que asiste a la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana puede admirar 182 cuadros procesados por métodos antiguos y modernos. Estos guardan reserva con relación al color, textura y estructura. Son aplicados en sus formas con pegamento, sustancias adherentes naturales y sintéticas. Cuadros donde se plasma cortezas, pétalos, semillas, raíces, piel de frutos y variedad de fibras vegetales. El artista Ernesto Gómez Mosquera nació en la Sultana de los Andes, Riobamba. Desarrolló sus estudios en diferentes disciplinas como teatro, escultura, artesanía, danza y pintura. Sus cuadros reflejan resistencia e identidad con cada uno de ellos. Su percepción y comentarios sobre su trabajo le permitieron visualizar posibilidades de tipo psicoterapéutico. Así le cuenta este artista a los micrófonos de Zona Cultura. Y yo lo que intento con esta exposición, que como ustedes ven, se utiliza únicamente hojas, cortezas, raíces, pétalos, recogidos en jardines, recogidos en las carpinterías, restos de madera. Lo que quiero decirle al país es que tenemos un potencial nosotros de materiales vegetales para la arquitectura, para la ingeniería, para la medicina. Hagamos uso de ese potencial acá en el país. Esa es una de las ideas que precisamente enfoca esta exposición, el proponer a cada artista aprovechar esta capacidad creativa. Nosotros tenemos una capacidad creativa por la forma libre en la que nos hemos educado, y esto es lo que yo quiero pasar como mensaje a través de esta obra de arte, que es únicamente un reflejo de lo que está en todas partes. Nosotros los artistas de alguna manera tenemos un ojo para rescatar lo que el resto, que la gente anda deprisa, no lo ve. Hablando de historia, se recopiló el material de 5 continentes para el desarrollo de este trabajo. Hay particularidades con las que cuenta cada cuadro. Son más de 40 años que ando buscando materiales en la costa, en la sierra, en la Amazonía. Los 20 años que viví en Europa recopilé material de 5 continentes, inclusive de Madagascar o de islas tan lejanas como, qué sé yo, lo más al sur del África. Entonces, todos esos materiales me han ido sirviendo como materia prima para llegar a ser retrato abstracto, desnudo, figurativo. usted todavía puede visitar esta exposición. El artista compartirá con su público y responderá a cada una de sus inquietudes. Quedan invitados ecuatorianas, ecuatorianas, extranjeros, todas las personas que quieran un poquito sentir más a profundidad del país, porque voy a estar aquí hasta el 27 contándoles el porqué de cada cuadro. Cada cuadro tiene una historia y muchas veces esa historia tiene que ver incluso del lugar en donde se recogió el material. Hay lugares que para nuestra espiritualidad indígena son sagrados. Hablemos de Cochasquí. No lo olvide, arte en 182 cuadros del maestro Ernesto Gómez Mosquera. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Ya estamos con nuestro contacto ciudadano. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros marcando el 2220-966. Hoy en este programa les habíamos propuesto también mensajes positivos para solidarizarnos con los familiares y con nuestros amigos periodistas. Y también, si usted desea compartir la información, invitar a los eventos, ya sabe, este es su número de contacto, 2220-966, o también puede escribirnos a nuestro teléfono 096-100-210. Bueno, y nos vamos ya con el contacto. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, compañeros. Estamos de parte de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas. Les saluda Cintia Greseli. Qué gusto, Cintia. Gracias por compartir con nosotros en este noticiario de Zona Cultura. Adelante, usted tiene la palabra. Pues como sabemos, el país está atravesando un momento muy duro con nuestros tres compatriotas, compañeros, colegas y amigos. Queremos solidarizarnos de parte del Núcleo de Esmeralda y también al ser la provincia que está directamente también afectada con este caso, con los familiares, con el Ecuador entero, de parte de nuestro director, el artista Yurki Minota Campos, solidarizarnos con todos ellos y que no perdamos la fe, que yo pienso y pensamos todos que hay un Dios y que vamos a salir adelante. Así es, Cintia. Gracias por ese mensaje, que también es aliento para la familia, para el país, ante esta situación que estamos viviendo. Usted tenía también información que compartir con el público. Correcto, compañeros. Pues el miércoles 11 de abril, en las horas de la tarde, se tuvo lugar la Asamblea Provincial Extraordinaria en el Auditorio Nelson Estupiñán Vaz, donde asistieron miembros correspondientes, miembros del RUAC, servidores de la institución e invitados especiales. En el informe de gestión presentado, que era el único orden del punto del día, nuestro director provincial, el señor Yurki Minota Campos, manifestó que desde su administración se ha visto una casa de puertas abiertas con una política de inclusión y participación de los diversos actores de la sociedad esmeraldeña, posibilitando de esta manera la concurrencia activa y la intervención de los diversos grupos humanos que trabajan en pro de la cultura. También el accionar de esta nueva administración de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas en todo momento ha sido articulado siempre con otras entidades, con gobiernos municipales, parroquiales, provinciales, con convenios para de esta manera articular y trabajar de mejor manera. Pues el informe de labores de gestión del director de la Casa de la Cultura fue tomado con beneplácito por los asistentes a la asamblea y aprobado también por unanimidad. En otro tema también queremos resaltar que la Ruta Poética Ecuador 2018 será auspiciada también por la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas. Este proyecto, que está dirigido por el licenciado Giovanni Mauricio Rubio Mera, poeta ecuatoriano y escritor en varias revistas y periódicos del país, miembro también correspondiente de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua y director de algunos festivales de teatro infantil, quiere llevar a cabo este proyecto donde quiere potenciar la lírica ecuatoriana como una de nuestras valiosas tradiciones, vinculándola en la esencia y la imagen del país. Este nuevo proyecto radica en tres ejes definidos de intervención, como es la proyección intercultural, la interacción turística y puesta en valor de la palabra. Después de la reunión que mantuvieron con el director de la casa y el asesor, el licenciado Carlos Minota, ellos sintieron con beneplácito y están muy interesados en este proyecto. Es por esto que decidieron colaborar con la impresión de 1000 libros, que será un poemario que reunirá los poemas de los participantes en este proyecto. Entonces, de esa manera vamos a colaborar con ellos. También va a incluir allí en esos poemas a escritores fallecidos como Euler Granda, Jorge Enrique Adún y Efraín Jara Hidrobo, como un homenaje a su trayectoria literaria. En Muisne, donde también se va a hacer una visita de este proyecto de la Ruta Literaria, se va a hacer un homenaje al poeta esmeraldeño, el licenciado Antonio Preciado Bedoya, reconociendo su trabajo literario y también en la política. También cabe recalcar que la noche de ayer se llevó con gran éxito el evento Momentos del Recuerdo, donde se homenajearon a 3 grandes del bolero. Queremos homenajear a las personas en vida, dijo nuestro director provincial, Yurki Minota Campos. Estuvo abarrotado de personas el auditorio Nelson Estupiñán Vaz y nos sentimos complacidos de poder rendir homenaje en vida a tantas personas que han hecho cultura. Es todo por momento de aquí de la Casa de la Cultura de Esmeraldas, queridos amigos. Muchísimas gracias, Cintia, por compartir la información desde la Casa de la Cultura, Núcleo de Esmeralda. Siempre los micrófonos abiertos para que usted hagan llegar todo el desarrollo de las actividades que ustedes están realizando. Cintia. Muchas gracias. Gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Por supuesto, continúa usted en compañía del informativo Zona Cultura en 100.9 FM y 940 AM. El arte y la técnica para componer dramas, que van desde el teatro hasta el guión de cine, son los elementos que se abordarán en un taller de guión de cine que se realizará mañana y el domingo en la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe. La Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe realizará el taller Dramaturgia del Guión de Cine con el dramaturgo y profesor cubano Gerardo Fernández García, mañana y el domingo 15 de abril de 9 a 18 horas. El taller está dirigido a productores audiovisuales y los elementos tratados durante el curso permitirán a los participantes comprender cómo la forma y el fondo se complementan para crear una obra dramática. En el taller se abordará el inicio de la obra, idea base, premisa, sinopsis, la planificación de la estructura de la obra, punto de arranque, exposición, punto de giro, desarrollo, preclímax, clímax, desenlace, los géneros dramáticos, los fundamentos científicos y filosóficos de la estructura aristotélica y los personajes y estereotipos. Gerardo Fernández señala que la dramaturgia constituye el arte y la técnica para componer dramas, que van desde el teatro hasta el guión de cine. Y en el medio ecuatoriano es importante desarrollar un taller que enseñe a los nuevos guionistas, directores de cine y productores audiovisuales cuáles son las herramientas del arte de escribir dramas, con el fin de potenciar las actividades artísticas cinematográficas, pero también otros géneros como la novela y el relato corto. La Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe destaca que este taller será un espacio interactivo que permitirá extenderse con generosidad en los campos de la composición dramática, analizando cada uno de los elementos indispensables para construir una obra unitaria, creíble, armónica y de calidad, desde una perspectiva técnica para que los participantes sean capaces de iniciarse en el ámbito de la cinematografía o profundizar en otras obras literarias. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Y ahora nos vamos hasta Orellana, donde ritos milenarios, caminatas limpias, teatro, música y mucho más son las propuestas que la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana ofrece a la ciudadanía para celebrar el Día Nacional del Patrimonio Cultural. La Casa de la Cultura Núcleo de Orellana realizará ritos ancestrales, recorridos culturales, presentaciones artísticas, entre otras actividades, por el Día Nacional del Patrimonio Cultural, el próximo miércoles 18 de abril, durante todo el día. Ángel Campo, promotor cultural de la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana, nos comenta acerca de estos eventos que se desarrollarán en el Cantón Loreto de la provincia de Orellana. por el Día de Patrimonio Cultural, que es el miércoles 18 de abril, en la comuna 24 de mayo de la parroquia San José de Aguano, Cantón Loreto, tenemos un programa a las 6 de la mañana, la guayusa opina, a las 9 de la mañana, caminata cultural, a las 9:30 tenemos la apertura del acto, a las 10 de la mañana tenemos el guairachín, una limpieza que realizan a las autoridades de la provincia berriana, a las 10:15 tenemos la inauguración de los stands, a las 10:20 tenemos los juegos ancestrales, a las 10:50 tenemos la entrega de los ganadores de los juegos ancestrales y luego tenemos la presentación teatral, tenemos también apertura del encuentro de danza de Aguano Samay 2018. De igual forma tenemos también la intervención artística de dúos y solistas y para cerrar con broche de oro es la guerra de orquestas de música quichua. Campo también brinda detalles sobre el acto de entrega oficial de un documento a la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana. De igual forma tenemos el mismo día en el Cantón Joya de los Hachas, tenemos otro evento, entrega de un documento del nombre de la Joya de los Hachas a la Casa de la Cultura. Y a las 7 de la noche, donde participan autoridades provinciales y locales, también el personal del gobierno municipal de la Joya de los Hachas. La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en 1983, aprobó que el 18 de abril de cada año se celebre el Día del Patrimonio Mundial. El 28 de abril de 2011, Ecuador decidió unirse a la celebración del Día Mundial del Patrimonio Cultural, declarando al 18 de abril como Día Nacional del Patrimonio Cultural, Monumentos y Lugares de Interés Histórico y Artístico. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Vamos a continuar con más información, 7 de la mañana y 51 minutos. El Club de Poesía La Delicia, dirigido por el maestro Efraín Cepeda Pazmiño, presentó anoche en la Casa de la Cultura un homenaje al maestro ecuatoriano. Con la lectura de los mejores poemas elaborados por maestras y maestros, se desarrolló este evento. Se tuvo además el acompañamiento del coro Edad de Oro y el coro nacional de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en conjunto con el Club de Poesía La Delicia, presentaron la noche de ayer el recital poético musical por el Día del Maestro. El 13 de abril, en nuestro calendario cívico, es el día dedicado a reconocer el mérito y sacrificio que tienen los profesores ecuatorianos. Se escogió esta fecha en homenaje al natalicio del maestro don Juan María Montalvo Fiallos, que nació en Ambato el 13 de abril de 1832. Este grupo tiene una trayectoria de más de 40 años en el pentagrama nacional. Su fundador y presidente es el maestro Efraín Cepeda Pazmiño, poeta ecuatoriano que vive en Quito desde sus primeros años de vida y se considera un apasionado por las letras. Ha desarrollado poesía toda su vida y ha publicado libros sobre piropos. Por este motivo es considerado como el rey del piropo. Compartieron el acto el coro Edad de Oro y el coro nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirigido por el maestro Fernando Mosquera. Zona Cultura acompañó el evento. Dialogamos con el maestro Efraín Cepeda. Él nos cuenta más detalles de esta presentación y quienes integran el Club La Delicia. Una noche muy especial en homenaje al maestro, a estos maestros que han entregado su vida educando a la niñez, a la juventud. Ese es el homenaje realizar. Nos unimos los enamorados de la poesía. Y aquí tengo una lista que está encabezada por una de mis hijas, que es la secretaria, la ingeniera Katy Cepeda. Tenemos a Nancy Vela, tenemos Magdalena Román, Gladys Carcelén, Ángel Montalvo, Mary Vaca, Cecilia Valladares, Marina Chamorro, Laura Recalde, Efraín Cepeda. Hay actividades que desarrollan en diferentes jornadas el Club de Poesía La Delicia, ha sido precisa el maestro. Por lo regular ayudamos a los colegios en los programas de poesía, en los concursos, servimos de jurado calificador. Todos nuestros poetas del club están capacitados para servir de jurado. Hoy nomás estuve yo en la mañana de jurado en un lindo recital poético de niños de 3, 4 y 5 años que deleitaron con sus poemas y algo hermoso en el colegio Juan Pablo II Precisamente, con relación al Día del Maestro Ecuatoriano, fecha que se conmemora hoy, los integrantes de este club tienen su propia representatividad de lo que es un maestro y una maestra. Todas las poetisas del Club de Poesía Leticia han sido maestras, son jubiladas, están ya en el grupo de la tercera edad. Y qué gusto es escribir la poesía y que se nos publique los poemas en los libros que se hacen para entregar a la comunidad. En esa noche especial los acompañaron el Coro Edad de Oro y el Coro Nacional de la Casa de la Cultura como acompañamiento musical. Es una colaboración porque Camilo, nuestro presidente, es Camilo Restrepo, es una gran persona que nos está ayudando y de eso queremos agradecer a Camilo y a todo el grupo de dirigentes de la casa porque están haciendo una labor positiva, eso de colaborar con la juventud y también con los viejitos. Estamos en la sub-90 y la sub-100. Y de esta forma se desarrolló uno de los homenajes al Día del Maestro Ecuatoriano. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Una guitarra eléctrica, una batería acompañada por un rondador y varias quenas pueden fusionar nuevos ritmos andinos. William Mosquera, mejor conocido como King Willy, pasó por las cabinas de la radio de la Casa de la Cultura y nos contó un poco más sobre el descubrir nuevos ritmos fusionándolos con la música ecuatoriana. Mosquera, mejor conocido en el mundo artístico como King Willy, es un músico que propone un nuevo tipo de música. Combinar los ritmos ecuatorianos, como los pasillos, el San Juanito y la música andina, es la nueva propuesta de este talentoso artista. Yo quería sacar esta música, o esta canción, lo quería sacar de esa melancolía andina, ¿no? Y más bien quería hacerlo algo de como festejar. Entonces, aunque tenemos tantos problemas en el mundo y seguimos teniendo, y el mensaje no es un mensaje nuevo, es un mensaje que ya se viene hablando esto siempre, pero siempre es bueno recordar, ¿no? Recordar el mensaje, mantenerlo vigente, y en vez de estar tristes, más bien celebrar, y no, y celebrar. Y si vamos a enseñarle, por ejemplo, a las nuevas generaciones que hay que cuidar el planeta, que tenemos que llevarnos bien como seres humanos, no lo hagamos tristemente, sino hagámoslo más bien contentos, ¿entiendes? Escuchar nuevas combinaciones como el rock, el pop, entre otras, con la música ecuatoriana, gusta a propios y extraños. Llegar al público adolescente y que se enamore de los ritmos de la música ecuatoriana es la propuesta de King Willy. Yo creo que sí. Sabes que con este tema he notado algo que ha gustado mucho hasta personas de la tercera edad, como ha gustado mucho a adolescentes, pelados de 13, 14 años, les ha encantado, ¿entiendes? Entonces, eso es una buena señal, digamos, una buena señal, ¿entiendes? El Cóndor Pasa es el nuevo promocional del artista. Junto al grupo La Toquilla, producieron una combinación de ritmos únicos que gusta a propios y extraños. ¿Sabes qué? Pues eso es un dueto con nuestra querida Toquilla, La Toquilla, ¿no? Y eso es algo que ella también hace. Ella sí fusiona la música nacional como el vaso, como el pasillo, y le pone electrónica y le pone, como yo le digo a ella, unas gotitas de rock. Y Agni Durden, que es el guitarrista de ella, es también otra persona que sabe fusionar también lo que es lo folclórico, lo andino con el rock pesado, ¿ves? King Willy, un artista que se atreve a descubrir nuevos ritmos junto a una poesía llamada Música Ecuatoriana. El sol brilla en la tierra y en el mar, nos da su luz con el color de libertad. Mañana fronteras no existirán, seremos una sola nación, unificada. Síguelo en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter a este talentoso artista como King Willy. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Juan Espinosa. Bueno amigos, con esa melodía vamos a cerrar nuestra primera hora de programación. Le invitamos a que preste mucha atención a los mensajes de esta su casa, su casa de la cultura ecuatoriana, que en breve estamos con nuestra primera entrevista. Desde las 8 de la mañana tendremos la participación de Yasmín Vallejo y también Lisbeth Morales del grupo Acto Único. Ellos nos hablarán de la obra denominada El Viaje.